Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas en La Placeta. Bienvenidos, aquí estamos en otro espacio de entrevistas en el Aire Puro. Saludamos a la Radio Placeres y a las amigas que retransmiten el programa semana a semana. Les agradecemos mucho y nos vamos a conectar en este momento con Quilicura, en la región metropolitana, con Rodrigo Vallejos, quienes están dando una pelea contra un data center. Entonces queríamos saber de qué se tratan los data centers. Yo sé que hay una política nacional en Chile que ya ha impulsado como 20, hay 22 data centers en Chile y están impulsando la creación de 28 data centers más. Esto lo anunció el presidente Boric en mayo de este año. Y están tratando de acelerar una inversión de 2.500 millones de dólares. Y hablan obviamente de una gran industria, pero súper sustentable. Y este es el Plan Nacional de Data Center, para que quienes le interesen lo puedan buscar y bueno, tener más información. Y para eso queríamos saber si realmente son sustentables, ocupan agua, parece, ¿no es cierto, Rodrigo? Entonces, de eso queríamos enterarnos. De la experiencia de Quilicura y ya lo tienen de vecino, ¿cierto? Desde 2015 que está el data center, ¿no? Y de qué empresa es y todo eso queríamos saber. Así que bienvenido a este programa, Rodrigo. Te dejo aquí el micrófono para que puedas contarle a los auditores de tus malos vecinos. Gracias, Javier. Un gusto estar en tu programa. Un gusto a los auditores. Bueno, ¿qué son los data centers? Los data centers son los centros de datos o bancos de datos donde se almacena toda la información que nosotros ocupamos en Internet, ya sean fotos, documentos, videos, etcétera. O sea, nosotros para poder, por ejemplo, estar conectados en una videollamada en Zoom, una videollamada en WhatsApp, o en una llamada, ¿no es cierto?, en cualquier plataforma de Internet, para que eso se sostenga necesitamos data centers, porque debe estar, ¿no es cierto?, en algún computador. Y esos grandes computadores son los data centers o centros de datos, o centros de almacenamiento de datos también, que se les llama. El tema de los centros de datos con su problema de sustentabilidad radica principalmente en el consumo hídrico. ¿Por qué necesitan agua? No, y hay que entender algo, que no todos necesitan agua tampoco, sino no todos ocupan agua. Solamente algunos están ocupando mucha agua, que es como el caso del data center de Google en Quilicura. ¿Y para qué ocupan principalmente esta agua? La ocupan para enfriar sus servidores. O sea, cada computador, ¿no es cierto?, tiene un ventilador. ¿No es cierto? Nuestro notebook tiene un ventilador. Eso es para poder enfriar, ¿no es cierto?, el computador para que no se sobrecaliente. Entonces, imagínense un data center de una cuadra completa, que es un gran computador, necesita mucho más enfriamiento. Entonces, ocupan justamente, algunos servidores ocupan un sistema de refrigeración en base a agua, otros ocupan un sistema de refrigeración en base a aire, y otros ocupan un sistema de refrigeración en base a líquidos refrigerantes. como los autos, ¿no es cierto? Que también ocupan refrigerantes para poder enfriarse. Entonces, el que tiene mayor problema es justamente el que consume agua. Y el que ha generado, la empresa que ha generado mayor problema con respecto a este consumo hídrico ha sido Google en Chile. Al menos el data center que está instalado en Quilicura, que es el data center Param, que es el primer data center de Google en Sudamérica, fue, ¿no es cierto?, evaluado ambientalmente por ahí en el año 2012 en el Servicio de Evaluación Ambiental. Todavía no se creaba el reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental, así que no existían los criterios de cómo poder evaluarlo. Y fue aprobado y fue construido el año 2015. Ahí fue terminado de ser construido este data center, que se encuentra solamente pasos del Metro Los Libertadores. Uno va por atrás del Metro Los Libertadores y puede ver el data center de Google y está todo el día evaporando agua. Tiene torres de enfriamiento donde se le ven nubes, como si fuera un creador de nubes, y tiene dos tanques gigantes donde almacena el agua. Y esta empresa, según los datos que están dentro del Servicio de Evaluación Ambiental y lo que ellos declararon, como declararon dentro de esta evaluación, que sus derechos de aprovechamiento de agua son de 50 litros por segundo. O sea, ellos están extrayendo oficialmente 50 litros por segundo. Es lo que ellos mismos declararon. Entonces, es mucha la cantidad de agua. Son 3.000 litros de agua por segundo, por minuto. Entonces, es mucha la cantidad de agua. Eso hay que multiplicarlo, ¿no es cierto?, a día, al año. Es mucha el agua que consumen. Y esa agua está extrayendo justamente desde las napas subterráneas de Quilicura. Y las napas subterráneas de Quilicura también alimentan un humedal, que es el humedal de Quilicura, que en ciertas partes del humedal, ¿no es cierto?, ya hay una desconexión hídrica por la altura, pero en otras partes sigue conectado como hacia el humedal San Luis Norte, hacia el humedal Colo Colo, sigue habiendo afloramiento de napas subterráneas. Entonces, que sigan consumiendo agua desde las napas es un atentado y una brutalidad contra el humedal. Lo que más bien nosotros estamos tratando de que se genere es que esa agua que se está evaporando, ojalá sea condensada y reutilizada para el humedal de Quilicura, para que el humedal de Quilicura sea restaurado, ya que además tiene propietarios privados que pretenden construir sobre el humedal. Ojalá que empresas como Google, que se hacen llamar sustentable a lo largo del mundo, ¿no es cierto?, de empresas verdes, se hagan responsables de estos ecosistemas. Ellos lo tienen dentro de sus declaraciones sus declaraciones corporativas de que ellos pretenden ser water positive, o sea, en vez de estar consumiendo agua, generar agua de aquí al año 2030, 2050. Entonces, esos compromisos que ellos tienen en el primer mundo, ojalá que también lo hagan cumplir en países como Chile o en cualquier país donde se instalen en Sudamérica. Esta empresa también ha generado resistencia en Cerrillos. En Cerrillos también se pretendía instalar el segundo data center en Chile, que justamente este data center iba a consumir 169 litros por segundo. Hay incluso un informe en CIPER donde lo señala. En un principio este data center, ¿no es cierto?, había sido aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental. Ahí la organización Mossacat logró también generar un tipo de negociación con la empresa para que, en vez de que consumieran agua, ocuparan un sistema de enfriamiento por aire. Entonces habían logrado al menos que se cambiara el sistema de enfriamiento por aire, pero el segundo tribunal ambiental sentenció de que el proyecto no podía continuar porque dentro de su evaluación ambiental habían, ¿no es cierto?, declarado que consumía 169 litros por segundo y era mucho impacto para un contexto de cambio climático que estamos viendo en la actualidad. Porque hoy en la actualidad, ¿no es cierto?, en Chile existe una ley de marco cambio climático que al menos hace al Servicio de Evaluación Ambiental considerar estos aspectos. Entonces, en ese sentido, el Servicio de Evaluación, el Tribunal Ambiental rechazó el proyecto, así que en este momento se mantiene paralizado el proyecto de Google en Cerrillos. Y también hay un proyecto de Google en Uruguay que también ha generado mucha resistencia también por el consumo hídrico. Entonces nos preguntamos por qué Google, siendo la empresa más tecnológica del mundo, siendo, ¿cierto?, que incluso nos está escuchando en estos momentos, ¿por qué sigue ocupando un sistema de refrigeración con tanto impacto para el medio ambiente? Si ellos podrían ocupar otro tipo de tecnología y realmente poder ser sustentable y compensar también a los territorios que están donde se están emplazando. Bueno, ese es el caso de Google, porque hay muchos, como te señalaba, hay otros data centers, como el caso de Sonda o el caso de Microsoft, que se aprobó en Quilicura y debería estar construido dentro de los próximos años, que ocupan sistema de enfriamiento por aire, o sea, con aire acondicionado, podríamos decirlo. Entonces, ellos llegan a cierta temperatura, como después de los 29,5 grados, y ahí recién comienzan a utilizar agua, que almacenan agua igual, pero no es tanta el agua que consumen como la que consumen con el sistema de enfriamiento que es en base directamente a agua. Entonces, este es uno de los sistemas que es más eficiente con el agua, que es el sistema de aire, pero el problema es que gasta más energía, porque el sistema de, ¿no es cierto?, el aire acondicionado gasta más energía. Y tenemos el otro sistema de enfriamiento, que es el de líquidos refrigerantes, que por ejemplo ahora hay algún data center, que es el de Sirion, que también fue aprobado en Quilicura y debería también estar construido dentro de los próximos años. Ocupa un sistema de enfriamiento en base a líquidos refrigerantes o líquidos dieléctricos, que también le llaman, que sumergen los servidores en estos líquidos. Entonces, claro, no consumen ni agua ni tanta energía, pero sí el tema es cómo se reciclan esos líquidos de refrigerantes, después, ¿dónde van a parar? Entonces, sistema que se ocupe genera algún problema, pero el mayor problema que tenemos en la actualidad es justamente el tema del agua. Y es justamente lo que nosotros queremos que dejen de utilizar Google. Y bueno, ¿no es cierto? Ahí, según lo que informó el presidente Gabriel Boric, hay 22 data centers instalados en Chile. Nosotros estamos participando, diferentes organizaciones ambientales, ya sea como Resistencia Socioambiental Quilicura, Asamblea de las Torres, Mosacat, también ONG Investiga Colina, Pudahuel Despierta, la coordinadora ambiental La Farfana, estamos participando como representante de la sociedad civil en el Plan Nacional de Data Centers. Estamos, ¿no es cierto?, fiscalizando de que justamente queden ciertos criterios que nosotros hemos señalado que deben quedar, que son 8, para que esta industria, ojalá, sea consciente con el medio ambiente de todos los data centers que se van a instalar. O sea, los data centers vienen y van a ser aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental. Eso hay que tenerlo claro. Nosotros no podemos hacer mucho más, ¿no es cierto?, que estar presionando y decir, mira, queremos estos puntos claros que al menos se mantengan. Que primero, es que los data centers no consuman agua y, ¿no es cierto?, prioricen otros sistemas de enfriamiento como los que te había señalado, que es de aire o de líquidos refrigerantes. Segundo, que compensen ambientalmente y socialmente los territorios donde se emplazan. Tercero, que sean carbono neutrales de aquí al año 2030, idealmente, o sea, no emitan tantos gases de efecto invernadero y tampoco CO2, sino que ahí sean neutrales en ese sentido. Ojalá que ocupen filtros de última tecnología, si por algo tienen tanta tecnología y tienen tanto dinero, que lo inviertan como corresponde. El cuarto, toda la energía que estén utilizando, ojalá que provenga de energías renovables. Quinto, que de aquí al año 2035 sean energéticamente autosuficientes. O sea, no basta con que gasten. Que utilicen energía renovable que provenga de otras fuentes eléctricas, sino que ellos mismos tengan sus fuentes energéticas renovables. Ojalá que dentro de sus propios también infraestructura. Sexto, que generen una plataforma de información pública a todos los ciudadanos, donde señalen cuánta agua, cuánta energía y también cuánto gases de efectos invernaderos están generando al mes. Séptimo, la necesidad de que exista una ley para regular los data centers y que sean evaluados ambientalmente por un estudio de impacto ambiental en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Eso creo que esos son los puntos que hemos planteado, no sé si me falta alguno, pero eso, al menos esos Faltan son los ocho. puntos principales que hemos planteado dentro del Plan Nacional de Data Centers. ¿Quién más participa en ese plan, en esas reuniones del plan? La verdad, ese es el problema, porque Bueno, en un principio se nos había hecho mucha expectativa de que iban a hacer, ¿no es cierto? Iba a ser un plan nacional de data centers, pero realmente solamente se ha convocado a las organizaciones de la región metropolitana de las comunas que han sido afectadas por los data centers. Entonces, de nacional no tiene nada. De regional podríamos decir que sí. El tema es que también se nos había planteado, ¿no es cierto?, de que iba a ser participación ciudadana a lo largo de todo Chile. Y la verdad es que no, solamente se va a remitir a tres comunas, que sería Quilicura, Cerrillos y Colina, donde se van a realizar las participaciones ciudadanas del Plan Nacional de Data Centers. Por lo que no es un plan nacional como tal, sino que es más bien un plan regional, que nace en base también a la experiencia de los data centers donde están instalados, porque están concentrados los data centers en la actualidad principalmente en la región metropolitana. Y hay algunos, ¿no es cierto?, en la región de Valparaíso. Pero aquí en Quilicura, donde están mayormente concentrados los data centers, que, ¿no es cierto?, el data center de Google, el de Son, dos de Sonda, dos de Ascenty, y también se aprobaron Microsoft, y también se aprobó el data center de Sirio. No hay ninguna otra comuna en toda Sudamérica que tenga tanto data center como en Quilicura. Y supuestamente también están convocados las empresas y también. Están convocados también los académicos, pero a nosotros nos han mantenido por separado, solamente han conversado con nosotros como organizaciones, pero nunca nos han mostrado la mesa completa, nunca nos han sentado una mesa en conjunto a la empresa, no nos han sentado una mesa en conjunto tampoco a los académicos. Entonces, no sabemos cómo se está llevando y cómo se está canalizando la información, que es un problema, porque incluso las participaciones ciudadanas tuvieron que haber sido en julio. Y aún estamos a la espera de que se lleven a cabo estas participaciones ciudadanas. Entonces, bueno, como todos los planes y estrategias que ha elaborado este gobierno, al final se van desinflando con el tiempo. Esperemos que al menos dentro de este plan nacional queden las exigencias que nosotros hemos planteado, que creemos que son exigencias mínimas que deben quedar dentro del Plan Nacional de Data Centers. Y bueno, nuestra idea es continuar y avanzar también a través del Congreso para que se realice una ley nacional de data centers, para que pueda regularlo, ¿no es cierto?, de forma legal, no solo a través de una política pública, porque las políticas públicas tienen sus limitaciones, pero una legislación podrá, ¿no es cierto?, exigir legalmente y también imponer sanciones si es que no se están cumpliendo ciertos estándares normativos. Oye, Bueno, eso es Rodrigo, respecto al Plan Nacional también. sí, quería consultarte por esta invasión que tienen en Quilicura de data center y que cómo ustedes ven eso en relación a las características de la comuna, por qué se están instalando ahí, por qué creen ustedes que solamente en Quilicura tienen como cinco, me dijiste, data center, entonces, ¿por qué no se reparte más equitativamente? ¿Por qué no se van al sector oriente, etcétera, ¿no? Como esas preguntas me hacen al tiro hacértelas, ¿no? Bueno, el Plan Regulador Metropolitano, cuando fue publicado en el año 1994, determinó que Quilicura iba a ser una de las zonas de la zona industrial principal del país, ¿no es cierto? Son más de 1.600 hectáreas de zona de uso de suelo industrial, por lo que se han concentrado muchas industrias. Aquí hay muchas. Tierra bonita, tierra donde yo nací, tierra de mis ancestros, tierra de mis ancestras. Hoy yo canto para ti. Tierra, tierra bonita, tierra donde yo nací, tierra de mis ancestras. Dragones. por los que lloran y que la vida cayó. Quilicura concentra más de 1.600 hectáreas, ¿no es cierto?, de suelo de uso industrial, por lo que en Quilicura es muy fácil, podríamos decir, instalar industrias, porque aquí está, por un plan ya nacional, regional, Quilicura está zonificada como la zona donde deben llegar las industrias. Y nosotros pensamos, ¿por qué? Porque, bueno, de una estrategia de la dictadura. Se pensó en que Quilicura, Pudahuel, la zona más baja del Valle del Mapocho, era conveniente instalar las industrias porque así no emitía todo el CO2 a la cuenca del Mapocho. O sea, incluso si vemos también los rankings, Quilicura y Pudahuel son las comunas con mayor contaminación por material particulado fino de la región metropolitana y también están dentro de las 10 comunas más contaminadas del país. Quilicura está en el puesto 9 y Pudahuel está en el puesto 6. Y también así de las comunas más contaminadas de toda Sudamérica. Y esto es justamente por la posición geográfica, que estamos muy abajo del valle, entonces así no permite que contamine a todas las demás comunas. Y aparte estamos encerrados entre tres cerros, que sería Cerrillo Lo Castro, Cerro Renca y también el Cerro San Ignacio, que es un cordón precordillerano, y también tenemos cerca a la cordillera La Costa. Entonces, eso hace que geográficamente, ¿no es cierto?, sea un punto estratégico para la concentración de industrias. Además que estamos al lado de la ruta panamericana, estamos cerca también de la ruta 68, estamos al lado del aeropuerto, estamos cerca de la ruta de la autopista del Sol. Entonces, estamos en un punto geoestratégico para la instalación de industrias Quilicura. Y aparte que concentra mucha agua, en la napa subterránea de Quilicura hay mucha concentración de agua. Entonces, eso lo hace un punto que es llamativo para todas las industrias de Sudamérica y del mundo. Por eso han elegido Quilicura para la instalación de los data centers. Porque, bueno, aquí están todas las condiciones para poder instalarlo, ¿no es cierto? Y nadie tampoco le va a poner trabas más que la ciudadanía. Claro. Y ya sabemos que la ciudadanía en los procesos de evaluación ambiental o para este gobierno tampoco vale mucho lo que opine o no opine. Claro. Justamente te iba a preguntar por eso, ¿cómo es la población de Quilicura para que la población y las características de Quilicura? Ya mencionaste el tema geoestratégico y la accesibilidad que tiene para las industrias. Pero ¿cómo ha derivado eso en la salud, por ejemplo, de la gente? No sé, pues, me imagino que tienen que trasladarse, no creo que trabajen en Quilicura. ¿Dan trabajo en Quilicura, por ejemplo? Sí, o sea, es que Quilicura tiene muchos sectores industriales, como te señalaba. Entonces, más bien lo que separa el sector industrial del sector residencial es el humedal. Ajá. Entonces, y claro, hay autopistas, el humedal igual está muy deteriorado, pero hay sectores que sí se mantienen súper verdes. Hay que pensar que el humedal de Quilicura tiene más de 468,3 hectáreas, los que habían sido declarados como humedal urbano. Y claro, o sea, la gente de Quilicura principalmente trabaja en Quilicura o en sus alrededores, porque en Quilicura igual hay mucho trabajo, si están toda la industria acá. Entonces, claro, se transportan, hay una micro que incluso es como la micro de los trabajadores, que es la B12, porque esa micro te transporta desde el sector residencial hasta el sector industrial. Entonces, esa micro igual se llena en las mañanas, y bueno, también hay harta gente que trabaja en el centro. Pero bueno, del año pasado también tenemos el metro, que el metro, tres estaciones de metro, es que el metro Plaza Quilicura, estación Lo Cruzat y también estación Ferrocarriles, que le han entregado mayor conectividad a Quilicura. Quilicura es una comuna que ha crecido muy rápido, y en la actualidad tenemos más de 270 mil habitantes, y que lamenta y que tiene estas condiciones, ¿no es cierto? Tiene esta paradoja también. Tiene esta paradoja de ser un sector industrial, pero ser de las comunas dentro de la región metropolitana que mantiene ecosistemas y sitios verdes al lado. O sea, hay un cerro, que es el Cerro San Ignacio, que es un área de preservación ecológica por el Plan Regular Metropolitano, que podría ser perfectamente un santuario de la naturaleza, que concentra gran cantidad de especies endémicas, de especies nativas, que uno puede ver cóndores, que uno puede ver zorros culpeos, y tú ves al lado del cerro y están todas las industrias. Entonces es como, existe esa paradoja de que tenemos espacios naturales al lado del sector industrial, tratando de sobrevivir a toda esta presión del crecimiento inmobiliario y también del crecimiento industrial. Entonces, eso es lo que nosotros también tratamos de conservar, y que si al menos ya estamos, ¿no es cierto?, ya estamos como una zona de sacrificio, ya está determinado así dentro del Plan Regulador Metropolitano, que al menos si las industrias se van a instalar en Quilicura, que compensen al territorio, que compensen ambiental y socialmente al territorio, si tienen dinero para poder hacerlo. No, aquí no se está instalando una industria cualquiera, se está tratando de instalar, o sea, está instalado Google, se está tratando de instalar Microsoft, que son empresas que nosotros ocupamos cotidianamente y que tienen, incluso tienen más dinero que muchos países. Entonces, la idea es que estas empresas justamente, si son tan tecnológicas, si son tan verdes, que lo demuestren. Y aquí Quilicura está justamente, están todas las condiciones para que lo puedan demostrar, porque aparte de los humedales, como te señalaba, están en mucho peligro porque también son privados y sus propietarios pretenden construir. Entonces, si pudiera, ¿no es cierto?, generarse una inversión para poder mantenerlos, sería lo ideal. Lo ideal, porque así lo vemos a futuro, porque tampoco podemos entregárselo y otorgárselo al Estado. El Estado tampoco nos asegura que lo va a mantener. Y hay mucha experiencia que no lo han mantenido debidamente. Hay muchos espacios municipales que son vertederos. Entonces, necesitamos que haya un compromiso real para poder mantener los espacios verdes en Quilicura, y que eso también mejore la calidad de vida de las vecinas y los vecinos de nuestra comuna. Como te decía, es una de las comunas más contaminadas del continente, y que incluso por estudios de la misma, del mismo Ministerio de Salud, es la comuna con menor promedio de vida de la región metropolitana. O sea, tenemos 63 años en promedio de vida, y esto va relacionado directamente con la contaminación. Entonces, si tenemos espacios verdes que podemos aprovechar, ojalá que sean aprovechados y puedan mejorar la calidad de vida de las quilicuranos y quilicuranas. Oye, cuéntanos dónde podemos seguirlos en redes sociales, su Instagram, Facebook, TikTok, no sé, para que la gente se pueda enterar más si es que le están también instalando un data center en su comuna, se puedan comunicar. Sí, pueden comunicarse directamente conmigo en rodrigovallejos.cl en Instagram, o también en la cuenta de Resistencia Socioambiental Quilicura, que es RS-Quilicura, que es Perfecto. la organización a la que pertenezco, conjunto a mis compañeros, a Alexandra, a Vicente, a la Cecia, a la Vale, a la Andrea, que es la organización que tenemos en Quilicura, para justamente combatir estos problemas y poder difundir más bien y generar conciencia al respecto. Sí, pues, sí, eso es importante. Nada, te dejo un minuto ahí para que des unas últimas palabras para motivar ahí la lucha, para seguir intentando enverdecer Quilicura. Sí, a todos los espectadores que se están escuchando desde diferentes lugares, traten de estudiar sus territorios a lo máximo posible, porque a veces se pueden encontrar con cosas que antes no conocían. Por ejemplo, en Quilicura no sabíamos que existía Google hasta hace algunos años, porque tampoco dice Google afuera. Entonces tuvimos que investigarlo para poder saber que estaba esta empresa. Entonces es importante que puedan identificar sus territorios, estudiarlos, mapearlos y sacarle provecho, ¿no es cierto?, a toda la información que exista en el Servicio de Evaluación Ambiental, que es un portal que es de una plataforma pública donde uno puede buscar todos los proyectos que se instalan por comuna. Entonces es importante que vean, porque quizás su misma comuna pueda ser una zona de sacrificio. Las zonas de sacrificio no solamente son Quintero Puchuncaví, no solamente son Tocopilla, sino que incluso nuestras propias comunas también puedan ser una zona de sacrificio. Y es importante estar atentos, investigar y también generar la lucha en los territorios. Bueno, compañeros, seguimos aquí en el aire puro. Le agradecemos a Rodrigo la comunicación. Hasta la próxima semana en el aire puro y Radio Placeres. Estén bien. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. Red Territorial, hay un mensaje lleno de gratitud por compartir. Hoy somos parte del Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, mesa de articulación regional, desde donde podemos proponer e impulsar acciones y estrategias comunes para gestionar y defender el territorio, cumpliendo así el compromiso que asumimos entre todos. Ser parte activa y vinculante dentro de estos espacios que permitan adquirir más herramientas por la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. Recordemos parte del camino recorrido hasta este hito colectivo. El 15 de febrero del 2018, nos autoconvocamos, las y los habitantes de la Reserva de Biosfera, para reflexionar juntos, identificar los conflictos medioambientales que atraviesan nuestro territorio y nuestras vidas. Nos juntamos para repensar nuevas formas de crear colectivamente otros mundos posibles, en donde la vida al centro sea nuestro propósito en común. Nos propusimos organizarnos observando e imitando al bosque esclerófilo, construyendo un ecosistema vivo de organización humana para el cuidado y para levantar propuestas creativas y colectivas, ejercitando así la musculatura de organización comunitaria para la gestión de la reserva. Acordamos en la primera Asamblea General que las comunidades territoriales y las comunidades de pueblos originarios deben ser miembros vinculantes, con voz y voto, del Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, y así garantizar la efectiva gestión que se manifieste en acciones concretas ante la maquinaria de devastación. A partir del primer encuentro, nos juntamos cada año durante 6 años en 7 encuentros itinerantes por los distintos zonales de la Reserva de la Biosfera, Aconcagua, Marga Marga y Costa, en donde todos nos volvíamos a encontrar para reflexionar, agradecer, crear y llegar a acuerdos que definen el siguiente ciclo de acción comunitaria. Durante este proceso logramos impulsar la reestructuración de un nuevo reglamento de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela, que garantizará el ingreso de las comunidades territoriales y las comunidades de los pueblos originarios al Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela, reintegrando también a participantes que habían sido excluidos de esta mesa de articulación intersectorial. Luego de mucho camino recorrido, 134 organizaciones territoriales y pueblos originarios ahora son parte del Comité de Gestión, siendo aprobado por unanimidad el pasado 14 de mayo del 2024 el nuevo reglamento que conforma su participación. Hoy somos parte del Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, construyendo un hito histórico para la autodeterminación territorial comunitaria. Ahora nos volvemos a autoconvocar en agosto, mes de la siembra y gratitud a la tierra, para comenzar un nuevo ciclo de fertilidad y organización permanente a través de las mesas territoriales, desde donde cada zonal levante sus vocerías, que participarán de la mesa de articulación regional, estas desde los 4 puntos cardinales del territorio. Cada zonal es integrado por estas comunas. No excluye la participación de habitantes y organizaciones de otras comunas. Sabemos que el cuidado de la naturaleza y sus culturas es sin excepción. Este es un ejercicio más para seguir fortaleciendo más que nunca la organización de base de los territorios, para una gestión comunitaria fruto de la autodeterminación creativa. Para habitar propuestas de cuidados que sean acción directa de prevención, defensa y regeneración biocultural. Seguimos caminando juntos todos los pueblos de este territorio sagrado, reserva de vida. Somos un tejido vivo de organizaciones. Somos red, somos reserva de la biosfera. Gratitud a cada habitante y comunidades del territorio que insisten en sostener día a día prácticas de cuidado y amor profundo por la vida. Apus, cauces, aguas madres, bosques, humedales y cada ser que lo habita guía nuestro andar. Reverdeceremos. Estoy orbitando un nuevo lugar.

todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahue.cl, Radio Tricahue, www.radiotricahue.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lafkenche por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, en la 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Nacimos y crecimos en el barrio, y de ahí se abren los caminos. El día en el barrio empieza, 8:30 atrasada, qué sorpresa. Algunas desayunan avena y cereza, mientras otros ya destapan la cerveza. Eso a nadie le interesa, por eso siguen abriendo botillería en vez de escuela. Si tuviera la certeza de cómo vivir sin perder la cabeza, compartiría, se sabe, promesa. Pero solo tengo la destreza de ser invierno y luego escribir temas para recordar toda la fortaleza adquirida en esta existencia difícil sin salida. A veces me he sentido herida por culpa de la desesperanza, al ser embestida, intimidada por pacos homicidas. Fluye como el agua, decía mamá. Abrígate, no creas, sé la policía. Fíjate, cuidado al cruzar. Mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto acá. Pa' eso trafica porquería. Fluye como el agua, decía mamá. Abrígate, no creas, sé la policía. Fíjate, cuidado al cruzar. Mejor perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto acá. Pa' eso trafica porquería. Pero si tu sueño es cantar, hija, lucha por esa tarima. Pero si tu sueño es cantar, hija, lucha por esa tarima. Lucho por mi sueño y por todo aquello que me parece injusto. Algunos fanfarrean ser reales y termina siendo absurdo. Se les cae el discurso, se les pierde el rumbo. Y seguimos siendo la misma y lo mismo. Quienes defendemos de hip hop rubro. Fluye como lava, decía mamá. Abrígate, no creas, sé la policía. Fíjate, cuidado al cruzar. Mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto acá. Pa' eso trafica porquería. Mami, you're the world. Mami, you're the world's greatest. Mami, you're the world's greatest teacher. Please forgive me, I didn't mean to deceive you. Fluye como el agua, decía mamá. Abrígate, no creas, que la policía. Fíjate, cuidado al cruzar. Mejor perder un minuto en la vida que en la vida en un minuto acá. Pa' eso trafica porquería. Ya, yeah. Pa' eso trafica porquería.

noticias verdes vinculado con aquellas temáticas que no son abordadas en otros medios de comunicación masivo, pero que Aire Puro siempre trata de considerar y exponer para incentivar el debate, la discusión, etcétera. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia que tenemos al respecto? Es que el Congreso y el gobierno ecologista, entre comillas, ceden a presiones de la industria y acuerdan aplazar la ley de plásticos de un solo uso y desechables. Todo esto a partir de la noticia que nos comparte la Organización de Conservación Marina Oceana, quienes lamentaron la postergación de la entrada en vigencia de la ley de plásticos de un solo uso y desechables, que se aprobó en el Congreso con el apoyo del Ejecutivo y en tiempo récord, comillas, con una celeridad que cualquier otro proyecto de ley querría, como el de pensiones. El Poder Legislativo, siguiendo la urgencia dada por el Gobierno, terminó por ceder a las presiones y postergar hasta febrero del 2026 la ley que prohíbe la entrega de desechables en los locales de expendio de alimentos, señaló Cristóbal Correa, director de las campañas de contaminación marina de Oceana. No existía ninguna razón para aplazar esta parte de la ley, sobre todo pensando en que se dio un plazo de 3 años para que los restaurantes y cadenas de comida rápida se adaptaran a este cambio. 3 años de adaptación. Recordemos que en el 2021 se aprobó de manera unánime la ley que regula la entrega de plásticos de un solo uso y desechables en establecimientos de expendio de alimentos, y que fue entrando en vigencia de manera progresiva. La parte central de la normativa regía a partir del 13 de agosto del 2024 y que incluía, entre otras, la prohibición de entregar cualquier tipo de desechables para el consumo dentro de los locales de comida rápida, incluyendo patios de comida. Sin embargo, en tiempo récord, el Congreso aprobó retrasar la ley en 18 meses, cediendo a las presiones del gremio gastronómico. Los representantes del mundo empresarial que impulsaron por este retraso ya han señalado públicamente sus ánimos para cambiar la normativa. Tal vez están esperando un gobierno un poco más afín. Digo un poco más porque el gobierno cedió ante eso. Entonces tal vez están esperando un gobierno de derecha, lisa y llanamente, que les permita cambiar la normativa. Sabemos, con todo el lobby que hay tras ese cambio, que las cadenas internacionales de comida rápida usarán este tiempo extra para modificar la ley y para que se les siga permitiendo la entrega de basura en sus restaurantes. La tramitación de la ley de plásticos de un solo uso y desechables duró alrededor de 3 años, tiempo en el cual se discutieron los distintos aspectos de ella, concluyendo que promover la reutilización era la mejor alternativa para el medio ambiente. De hecho, una revisión bibliográfica publicada en 2023 por la revista Packaging Technology and Science concluye que los impactos ambientales de los productos reutilizables son menores a los desechables. Comillas, la industria gastronómica y las cadenas internacionales se han encargado de promover la duda sobre si la reutilización es mejor para el medio ambiente que los desechables por el consumo de agua, agregando que para fabricar 500 tazas de cerámica se utilizan 200 litros de agua, mientras que en la fabricación de 500 vasos de polipapel, 1400 litros. Otro ejemplo es que para fabricar un plato de cartón se utilizan 7 veces más aguas que la que se consume lavando uno de losa. Hace unos días, Oceana alertó a través de un video denuncia del fuerte lobby que buscaba modificar la ley y que estaba encabezado por la Asociación Chilena de Gastronomía y por Arcos Dorados, operador en América Latina de la cadena McDonald's. Siguiendo el mismo modus operandi utilizado por la transnacional en la Unión Europea, pretenden debilitar este tipo de normativas y permitir que se sigan entregando plásticos y desechables dentro de los locales de comida. Entonces, McDonald's no solo apoya el genocidio en Gaza, alimentando a los soldados israelitas que están cometiendo el genocidio, sino que también McDonald's no solo envenena a nuestros cuerpos y nuestras humanidades con la comida chatarra, con cero nutrientes que nos comparten, sino que también envenena el planeta y particularmente los océanos, donde se ven reflejados finalmente una serie de impactos socioambientales de manera importante. Hay que pensar que McDonald's, junto a otros gremios industriales, financiaron distintos estudios hechos a la medida de sus objetivos y lanzaron la campaña No Silver Bullet, con la cual buscan influenciar a diputados y diputadas, en este caso del Parlamento Europeo, planteando que la reutilización era peor para el medio ambiente y que por lo tanto el modelo de todo desechable debía continuar. McDonald's creó un sitio web, financió decenas de newsletters y artículos de prensa y tuvo muchas reuniones con políticos en el momento que se dio a conocer el estudio. Desde la organización Zero Waste Europe, su fundador Joan Marc Simon afirmó que hubo muchas fake news y que McDonald's junto a la industria del papel europea hicieron una campaña de desinformación muy importante con prácticas de lobby muy agresivas. Recordemos, las ISAPRE hacen lo mismo, las AFP hacen lo mismo, es decir, levantan fake news, hacen campaña de desinformación importante y actúan con un lobby agresivo para que las legislaciones que se establecen en los países no beneficien a la población en general o a los ecosistemas, sino que beneficien fundamentalmente el negocio de los cuales son parte. Es muy, pero muy importante que la gente deje de consumir estos productos, no solo por lo que ocasionan en nuestros cuerpos y en nuestras humanidades, sino que también con lo que pasa con el medio ambiente, incluso yo diría con lo que pasa con los monopolios de este tipo de negocios tipo McDonald's. Esto es parte de las noticias que queremos compartir en el programa Aire Puro. Más información, ustedes pueden ir a Oceana, chile.oceana.org y encontrar las distintas informaciones que se vinculan con esta temática. Esto es Aire Puro. Aprovechar, tengo un tesoro como escribió Gabriela Mistral. Recuerdo la plaza, los ríos, el tiempo no es mío. No hay problema, siempre exploradora, puro dando la hora. Guardado en la memoria, guardado en la retina. Ritmo utópico, simbólico, lugar donde quiero estar. Mis pies me trajeron punto final, punto de inicio, reinicio, rozando el suelo. Desapego para no pescar al ego. La rima me trajo a surcar en las veredas, a surcar en las veredas. Estado pleno, no quiero el veneno. Soy de andar sin frenos y solo quiero andar por aquí, por allá, por aquí, por allá. Estado pleno, quiero vivir mientras muero. Soy de andar sin frenos y solo quiero andar por aquí, por allá. Por aquí y por allá. En mi memoria, abrazos compartidos que hacen historia. Un verso sin sentido rellena la euforia. Agradecida de lo que me han enseñado. Oh, oh. Seguir narrando por algo ha pasado, por algo he pisado, por algo he soñado de esta manera. Y aquí estoy, los pájaros me esperan. Estado pleno, no quiero el veneno. Soy de andar sin frenos y solo quiero andar por aquí, por allá, por aquí, por allá. Estado pleno, quiero vivir mientras muero. Soy de andar sin frenos y solo quiero andar por aquí, por allá, andar por aquí y por allá. Y por allá.